Déjame decirte algo bien interesante, amigo. Todos los seres humanos, y esto te lo digo como psicólogo clínico que he estudiado el comportamiento humano, todos los seres humanos tenemos una tendencia natural a comprar. Y déjame decirte por qué. Hay una gran teoría sobre la neurosis que dice que todos los seres humanos somos neuróticos, entendiendo la palabra neurosis como la insatisfacción. Es decir, si tú ahorita revisas tu vida y ahorita haces un alto en tu vida y te preguntas honesta y auténticamente, ¿estás satisfecho con tu vida, contigo, con todo lo que eres, con todo lo que tienes y con todo lo que has realizado y logrado en esta vida? Te vas a sorprender que te vas a contestar auténticamente que no. Existe uno que otro payaso y sangrón que va a decir, yo sí me siento satisfecho con mi vida. Pero si le buscamos en el fondo y hacemos un ejercicio terapéutico, vas a descubrir que realmente no te sientes satisfecho con tu vida. Es decir, a eso se le llama neurosis. Y es por eso que todos los seres humanos somos neuróticos. O los que no les gusta el término de neuróticos, pues déjame decirte algo. Si no quieres ser neurótico, nomás te queda otra salida, ser psicótico o loco. Eso decía un gran maestro que tenía yo en la universidad. Decía, Omar, existen tres tipos de personas. Los neuróticos, los psicóticos y los que todavía no se dan cuenta de ninguna de las dos. Así es que, amigo, es importante entender el día de hoy que todos los seres humanos tenemos una insatisfacción general en nuestra vida. Esa insatisfacción es la que nos da la energía para comprar. ¿Para comprar qué? Lo que se me ponga enfrente o lo que en ese momento satisfaga mi necesidad. Con esta información vas a entender por qué los seres humanos compran y de dónde sacan la fuerza y los motivos para comprar. Entendiendo esto, le vas a poder vender a quien quieras. Y lo más importante, lo que tú quieras.